todo listo desde las montañas de glitter. Esto es ¡Opa! Yo soy DJ Darcy y estaré transmitiendo todos los sábados a las 11 de la mañana. Mis unicornios galácticos y yo tenemos preparada una música exquisita. Recuerda, nuestra especialidad es la música coreana, pero cada programa es diferente. Nos escuchamos en ¡Opa! Aneaseo, Chonin, DJ Barcieo, ¿cómo están? Buenos días, aquí saludos desde las montañas de glitter. Estamos transmitiendo en vivo y llenos de glitter desde la Ciudad de México. Un día un poco nubladito, los días han estado medio raros, de repente sale el sol, ha estado lloviendo, ha estado haciendo frío, se siente el clima como si estuviéramos... sí, como si estuviéramos en invierno. O sea, de repente cuando sale el sol hace mucho calor, pero generalmente es medio frío el aire y bueno, dan ganas de estar como con una mantita y arropaditos. Hoy es un día muy especial porque es cumpleaños de la unicornia mayora, Sara Eoma, y pues vamos a festejar al ratito. Ahorita pues vamos a estar con el programa, pero es un día muy muy especial. Le mando muchos besos y abrazos porque pues es mi fan número uno, así como yo también soy fan de ella. Vamos a continuar el día de hoy porque nos quedamos picadísimos con Vincenzo, y nuevamente Cristian está aquí, que ahorita ya llegará a los micrófonos, y mientras pues vamos a empezar con una canción para, pues ya saben, esperar a que se conecte la mayoría, arrancar motores, porque para muchos es muy temprano y yo siempre les agradezco que anden por acá conectados. Obviamente también un gran saludo a Vocal Warrior porque puntualmente se conecta para despegar en esta aventura de OPA. Vámonos con esta canción que encontré, hay buenas canciones como siempre, para que vayan despertando. Esto es OPA especiale, es que estoy hablando en italiano, parlare en italiano, especial de Vincenzo, parte 2 por Radio Toki. I'm gonna be crazy now, yes crazy now. 너 이제 벗어난 순간 Estamos arrancando este segundo programa especial de Vincenzo y tenemos aquí de invitado nuevamente y felizmente bienvenido a mi sensei Cristian Martínez. ¡Un aplauso! ¡Hey! Vientos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo tranquilo de este lado. Muy bien, perfecto, pues aquí haciéndote levantar temprano, que salgas de tu guarida nuevamente. De la caverna de los secretos, exacto. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar esta segunda parte porque nos quedamos muy picados, porque hay mucha carnita de esta serie y algo que no tocamos la vez pasada porque estuvimos muy, muy centrados pues en lo que es Vincenzo como el personaje. Pero ahora vamos a comenzar con todo lo que hay alrededor de él. Que por supuesto pues son los personajes secundarios y pues las líneas de la historia, ¿no? Me voy a decirles a todos los que nos están escuchando que hay spoilers, muchos spoilers, así que ya saben, si quieren aventarse los spoilers, pues bienvenidos, porque sí es importante estar hablando de todo. Esta serie se hace en Corea, ¿no? Está situada en Corea y la mayor parte de la acción sucede dentro de una plaza comercial. Es una plaza comercial, no como las que conocemos nosotros, porque sí hay plazas donde la gente vive, ¿no? Aquí tenemos nuestras plazas comerciales en México donde hay departamentos y todo, pero es muy nice. Aquí es otro tipo de situaciones, hay locales de negocios. Y ahí parece que viven los dueños de esos locales, que son los inquilinos. Estos inquilinos generan un poco de problemas a Vincenzo porque pues él necesita que estén distraídos o que no se den cuenta para poder sacar el oro de ahí. Eso es un grupo de personas. El otro grupo son los mafiosos que manda Babel para sacar a los inquilinos porque ya quieren demoler la plaza, porque van a construir, hagan de cuenta, una plaza Carso, una gran plaza que... La Torre de Babel. La Torre de Babel, de hecho, de ahí viene, exactamente. Van a ser una torre residencial con centro comercial y todo, ¿sí? Y curiosamente sería la Torre de Babel. Por si no habían insultado a Dios lo suficiente, ¿no? Esa es la idea. Sí, exactamente. Está la Torre de Babel que quieren construir ahí. Está el grupo de los villanos, entre comillas, que ya platicamos un poquito de ellos la sesión pasada, ¿no? Que es este buffet de abogados corrupto, más los dueños de Babel, que también son como Carso, que son dueños de todo, ¿no? ¿Qué otros están? ¿Qué otros personajes están? Pues ciertos políticos o ciertas figuras gubernamentales que tienen que ver con pues esta parte de corrupción de Babel. Por ejemplo, está un médico que fue involucrado en un asesinato. Tienen a un fiscal, tienen a... Pues, todos los sectores están corruptos y por eso Babel puede hacer todo lo que quiera. Y esto se le complica entonces a Vincenzo cuando él pues llega y bien jefe dice, pues vamos a sacar el oro. Está este personaje también que es el que aparentemente es dueño del edificio. Este, que también es corrupto. Que también es corrupto porque obviamente es parte del equipo de Vincenzo. Bueno, sí es como de su equipo, ¿no? Pero están los dos confabulando porque saben que el oro está ahí, ¿no? El oro no lo pueden sacar así tan fácil. Está dentro de un templo budista que está dentro de la plaza y abajo del piso hay una bóveda que tiene pues un circuito de seguridad bastante grande que solamente se abre con el biométrico del ojo de un gran mafioso chino. El tycoon. El que mandó poner toda esa plata, todo ese dinero dentro de la bóveda, ¿no? Exacto. Estoy viendo aquí que están comentando. Dicen los villanos que en realidad no son villanos. Bueno, volvemos a nuestro punto. Los villanos que son protagonistas. Porque sí, eso de ya habíamos platicado ahí la semana anterior que no dejan de ser villanos. Ajá. Bueno, entonces todo comienza ahí con el móvil de queremos sacar el oro de la caja fuerte. Entonces Vincenzo llega diciendo que es el abogado y que va a defender, va a apoyar al papá de Wang Chong para que no lo saquen de ahí y bla bla bla. Y vamos a hablar un poquito entonces de este setting. Va, bueno, empezando por eso, ¿no? Lo platicaba con Barcy antes de empezar el programa. No es lo mismo ver Mi Pequeño Pony que ver Castlevania. Porque a final de cuentas son mundos con reglas muy diferentes. Y estamos hablando de dos mundos que son de fantasía, donde la magia existe, donde el bien pelea contra el mal, pero hablamos de... Uno es un setting de terror, el otro es un setting de fantasía más a las enseñanzas ochenteras, noventeras de He-Man y de She-Ra y los ositos cariñoncitos, ¿no? O sea, va por ahí. Y entonces, obviamente, no puedes esperar que las cosas sean iguales. Me refiero, aunque hay muchas historias y estaría padre un día hacer paralelismo entre capítulos de Mi Pequeño Pony y de Castlevania para ver si se parecen o no. Uh-huh. Pero, obviamente, todo va a suceder de una manera distinta. En Castlevania, obviamente, ves sangre, ves tripas, ves malos siendo malos, buenos haciéndose malos, y los que son buenos, pues sirviendo de carne de cañón. Ahí hablaban de que, a final de cuentas, el setting de Vincenzo no se diferencia en nada del mundo real. Uh-huh. Y, pues, desafortunadamente, todo parece indicar que sí, ¿no? Y de hecho no es la única visión de que el que no tranza no avanza, ¿no? Uh-huh. O sea, el setting de Vincenzo es increíblemente, es hiperrealista. Sí. Porque resalta todas las cosas que, como también platicábamos la semana anterior, lo ves en el mundo real. Uh-huh. En todo momento, ¿no? Nada más que aquí están como con resalte, con colores más chillones para que veas que el malo es todavía más malo. Uh-huh. Pero pues, en realidad no se separa de la realidad. Y si te das cuenta, de hecho, hay una diferenciación muy grande entre los que son poderosos y los que son débiles. O sea, hay una brecha económica, social, muy acrecentada. No estoy muy al corriente de cuál es la situación socioeconómica en Corea, pero aquí te están marcando tajantemente ese, ¿cómo diríamos? Ese gap, ese brecha. Esa brecha entre ellos. Porque si te das cuenta, no ves a nadie que esté en medio. O están los muy fregados, o están los muy poderosos, muy ricos, muy influyentes. No ves la franja en medio. No hay nadie jugando en esa parte. Y no solamente eso, sino que el setting lo que te dice es que no hay ninguno de los que está del lado de los poderosos que no haya fregado a alguien para obtener lo que tiene. Me recordó un poquito en una historia de Spider-Man cuando la tía May conoce a Osborn, el que se convertiría en el Duende Verde. Platican con él muy amable, ya sabes, muy empresario, poderoso, influyente, exitoso, ¿no? Y cuando van regreso a casa, la tía May le dice a Peter Parker: hagas lo que hagas, no confíes en él. Y dice: ¿por qué no? Dice: porque yo no conozco a nadie que haya llegado a ser así de poderoso sin haber pisoteado a nadie. Y cuando volteas, de repente, como volvemos al punto, en el mundo real ves que ese tipo de actitudes se alaban. Sí. Decían que también ahí de que está mal que hagan los pobres y está bien que hagan los ricos, ¿no? Pues robar, recibir dinero del gobierno, si eres pobre está mal, pero si eres rico está bien. Y desafortunadamente esa mentalidad que existe de es que no soy corrupto, no soy deshonesto, soy un buen negociador, soy un buen empresario, veo las oportunidades y las exploto. El setting te lo está poniendo, te digo, resaltado, y además te quita la brecha de la clase media para que el contraste sea mayor. Entonces, el que es pobre, pues trata de ser el bueno y te preguntas de qué estaría haciendo si estuviera del lado de los ricos. Si no, sería exactamente igual. Entonces, vamos empezando por ahí. Está muy partida, digamos que las piezas están repartidas en dos extremos que no congenian. Y dentro de todo eso, pues están los protagonistas, que son, digamos, los que están jugando a la mitad, pero no porque sean clase media, sino porque son los que están jugando en ambos bandos. Exacto. Pero pertenecen al lado de los poderosos. Finalmente son poderosos porque tanto Wang Chun como Vincenzo, pues Wang Chun o Wang Won, no me acuerdo el nombre, que es la protagonista, ella trabajaba en el buffet, ¿no? Entonces tenía dinero. Y para pertenecer a ese buffet que le hizo Chayong, tuvo que traicionar los valores y los principios de su padre, que es un abogado del lado de los fregados. Exacto. O sea, quieres pertenecer de este lado, solo necesito cambio tu alma. Sí, pues esto vamos a estar hablando el día de hoy, vamos a estar desmenuzando de qué van los personajes, las situaciones que están involucrados, y sobre todo, pues cómo dejan como hipnotizarse o hechizarse de Vincenzo. Bueno, yo soy inmune, pero eso ya está. Pues vámonos a escuchar el primer bloque musical en este especial de Vincenzo. Vamos a empezar con este primer bloque. Estoy buscando el setting nada más. Aguántenme tantito.

달콤해 입술은 경고 like a rat 속삭여 귓가에 Lose my focus 네 주문에 hey. 하나 둘 지워져 주위가 너밖에 안 보여 부럽지 hey. 않아 난 내가 마주할래 어서 날 데려가 거친 떨림 넌 두려워 망가질 내가 날 흔들고 돌아설 테지만 I'm betting on you I'm betting on you oh, oh, oh, oh. I'm betting on you 절대 그대로 못 보내 나 가득 또 보일 듯 말 듯해 너란 대답이 이젠 돌아설 수 없어 나도 날 못 멈춰 내게 걸게 Ya estamos de regreso aquí en OPA. Este fue nuestro primer bloquecito musical. Ahí bastante rico, disfrutable. Y pues seguimos con el chisme de los inquilinos y de todo. Me faltaron otros personajes que mencionar, que son los que trabajan para la como Secretaría de Comisión Internacional del Crimen Organizado o una cosa así. ¿No? Ellos me faltaron, que pues principalmente son dos personajes, ¿no? Es el secretario pues de esta parte gubernamental que ve todo lo de crimen organizado, y está pues un agente que recibe la notificación de que Vincenzo acaba de entrar a Corea, y que Vincenzo es el consigliere de la mafia italiana, y cuando llega va y le informa al secretario y le dice, oye, acaba de entrar este güey, ¿no? Acaba de entrar, hay que hacer algo. Y el secretario le dice así como, ay, ¿a qué va a venir la mafia a hacer en Corea? Porque realmente Corea, su índice de crimen es muy bajito. O sea, es un país muy, muy, muy seguro, ¿no? Entonces es como, ¿a qué va a venir un consigliere de la mafia italiana aquí a Corea, ¿no? Como, ¿para qué? Entonces le dice, ponte a trabajar, güey. Tú deja esto y ya parece que va a estar entrando. Pero la gente dice, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Esto está raro. Y agarra y invierte sus ahorros, no sé en qué, pero para como que armar su equipo y todo, para empezar a investigar a Vincenzo, y decide irse a la plaza y hacerse pasar por un inquilino que trabaja en una pizzería, bueno, es un restaurante italiano, ¿no? Que está dentro de la plaza, sí, sí, claro. Y que esto es parte de los personajes, ¿no? Todos los personajes tienen cierto comercio, pero tienen un secreto. Tienen un pasado también. Entonces, si quieren, podemos platicar como de eso, o qué quieres, ¿con qué quieres seguir? A ver, mira, de la parte de esta del brazo este de contra el crimen organizado y de la policía de Corea, pues son una caricatura. O sea, por alguna razón se te estaba olvidando que existían, y es porque básicamente son muchos. No, son muchos, pero además son los que menos tienen para hacer. O sea, obviamente está padre que te reflejen ese supuesto tercer bando que es el que está tratando objetivamente de encontrar a Vincenzo, que también están buscándole cosas a Babel porque saben que algo traen y jamás le han podido probar nada, pero ajá, quisieran. Pero son como el alivio cómico de la novela, ¿no? Porque sí, son impotentes para hacer nada. O sea, no tienen ni las facultades, no tienen la voluntad, no tienen los recursos para realmente hacer lo que esperarías que sea su trabajo. Entonces, una vez más, pues viendo lo que hay del lado de la justicia, pues Vincenzo tiene que ser el que se encargue de separar justos de pecadores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero son buenos personajes. Uh-huh. O sea, porque sobre todo el infiltrado me recordó la de Departed, ¿no? El infiltrado es un buen personaje, es un buen alivio cómico, te cae bien. Uh-huh. O sea, no es medio gritón, pero pero no tan molesto como otros alivios cómicos en otras series, películas, etcétera. Uh-huh. ¿No? O sea, no es Jar Jar Binks. No. Gracias a Dios. Y pues ahí están. El único problema, te digo, es que no tienen pues están jugando a las luchas con el hermano mayor, ¿no? Sí, de hecho se llama la Agencia Internacional de Inteligencia de Seguridad. Y nuestro agente se llama Anki Seok. Y sí, hay muchos personajes. La verdad es que al principio de la serie hay muchos tintes de comedia y lo dan estos inquilinos. No lo da Vincenzo, de repente tiene sus momentos cómicos, pero realmente no es su papel. Los que están alrededor, y principalmente los de la plaza, son los que traen este tinte cómico. Y empezando por un chef que engaña a todos diciendo que fue a Italia y tiene su restaurante italiano, ¿no? Entonces todo cuando llega Vincenzo, todos así de traduce, dinos qué dijo. Y Vincenzo así de sí, estuviste en tal lado, que no sé qué. Y lo único que sabe decir es sí. Sí. Y pobre, porque el chiste, son como 4 capítulos donde Vincenzo todos los días va a comer ahí y escupe su comida. Es malo, así de, esto es horrible. Le rompe el corazón. Y además luego le mandan comida al buffet, así como, coman algo. Y Vincenzo, no traigas comida para mí. Así de, esto no es digno, ¿no? Mm. Entonces está el chef, ¿Quién sé yo para merecer este insípido Manhattan? Exacto, es así como, no, esto no es para mí. Se hace pasar, ¿cómo se llama este señor? Bueno, está el chef, ¿no? Luego está una pareja, que hay uno que dice que él puede con todos y como que sabe artes marciales. Y hay el primer capítulo donde llega la banda a querer correrlos y que Vincenzo se les pone al brinco. Él como que medio intenta ahí golpearlos, pero se esconde, se pone casi a llorar y se esconde. Y dice, ay, es que si yo me hubiera puesto a pelear, les doy en la torre a todos, ¿no? El baño de sangre, sí, así casi el dragón invencible o no sé, ¿no? Y la esposa así como que también le dice, No, cálmate, ¿no? Pero son ahí como pareja, bueno, son pareja, son esposos. No te comprometas. Sí, no te comprometas, ten cuidado, ¿no? Luego está una señora que es dueña de un restaurante también, pero como de comida, como una fondita, como dijéramos aquí en México, ¿no? Una fondita de comida más tradicional coreana, que tiene a su hijo, que anda ahí como queriendo experimentar cosas y se pone a fumar y siempre lo está golpeando la mamá de que huele a cigarro y llega Vincenzo, un día lo encuentra y le da una lección para que no esté fumando. Eso es como otros inquilinos. Luego tenemos a el bailarín que está montando un show de zombies. Llega Vincenzo a la plaza, de repente ve ahí a los inquilinos, a unos cuatro inquilinos, así como actuar raro como zombies, y se medio espanta, así como que, ¿qué les pasa? Y pues resulta que está montando una coreografía de zombies el bailarín. Luego tenemos a una chica que es como sacada de la película del Aro, porque está así vestida como de blanco y con su cabello negro y actúa medio raro y de repente así como que, como gatito, como que está atrás de ti y espanta a todo el mundo, que es maestra de piano. Ella es maestra de piano, que es un personaje muy interesante que ahorita vamos a decir qué hace. Luego, ¿quién está? El señor de la tintorería, que también es un personajazo, pues tiene una tintorería y va y al principio le plancha los trajes a Vincenzo y se los encoge, y Vincenzo así enojado de que cómo es posible que una marca súper fina de trajes los haya, ¿no? Los haya encogido, ¿no? Dicen por acá, el más épico es el de la tintorería. Ahorita verán por qué, ¿no? Pura gente rara. Sí, pura gente rara. ¿Quién más me falta? Ah, obviamente los monjes, que también pues tienen ahí un giro importante, pero realmente pues lo único que hacen, hay el dueño como monje está sentado justo abajo de la bóveda y no hay manera de moverlo. Y sí, son todos lo son. ¿Ya la viste, Vocaloid Warrior? Sí, son todos raros. ¿Qué más me falta? Están los monjes, está el de la tintorería, está la pareja, está la señora con su hijo, está el chef italiano, ahora ya el infiltrado agente ayudando en el restaurante italiano, y creo que ahí, por el momento, bueno, la del piano, el bailarín, y, claro, hay que hablar de un invitado especial. La paloma. Ah, no, güey. Inzaghi. Bueno, ahorita hablamos de la paloma. Porque cuando llega Vincenzo, desde el primer capítulo hay una paloma que lo está molestando en su habitación. Está fuera de la ventana y está haciendo ruido todo el tiempo. Y Vincenzo ya está harto y le dice de cosas. Pero bueno, Inzaghi es también un personaje importante. Y creo que esos son todos los de el centro comercial. Están muy bien definidos los personajes. Y está muy, al principio igual no es muy claro qué van a hacer, pero siento que realmente hay un porqué que sean muchos y hay un porqué de que tengan ciertas como habilidades. Porque al final esto los hace más fuertes. No son dejados ninguno. Obviamente dentro de los inquilinos está el papá de Chayong. Ya platicamos el capítulo anterior que pues es asesinado. Y está también la mano derecha del bufet de abogados, que también es un personaje muy gracioso. Y pues se vuelve de pronto pues ahí también parte del equipo del bufet, porque Chayong decide reabrir el buffet, tomar el caso y seguir los pasos de su padre, ¿no? Ahí hay un giro de Chayong. Ella va y renuncia y les dice, pues, ahora se la van a tener que ver conmigo, y no nomás conmigo, porque traigo aquí a Vincenzo de mi lado. Obviamente la muerte del papá de Chayong para todos los inquilinos pues fue muy triste. Es un golpe durísimo. Es un golpe muy duro. Y están apoyando en lo que sea a los abogados, ¿no? Que son Chayong, Vincenzo y el otro señorcito. Que por cierto, es experto en efectos de maquillaje. efectos especiales. Ajá. ¿No? Que o sea, luego resulta útil. Que resulta útil. Entonces, pues, esos son los personajes dentro de la plaza. Chayong no vive ahí en la plaza, ella vive en casa de su papá. Vincenzo, no sé en dónde vive. Ah, vive ahí, en la plaza. Vive ahí en la plaza. Y el del buffet, me imagino que también vive ahí, ¿no? Nunca se ve realmente si se va, no se va, si se queda. Pero, pues, esos son los personajes que acompañan a la serie. Sí, sí. Es curioso, pero no sé, no quiero sonar como negativista o... Pero del lado de los pobres, vamos a decir, no de los buenos, sino de los pobres, si te das cuenta, te reflejan varios tipos de personalidad que de hecho tienen defectos grandes. Por ejemplo, el que dijo que fue a Italia y que nunca fue, en realidad está mintiendo. La única diferencia es que nunca ha sabido ganar mucho dinero mintiendo, porque si no estaría del otro lado. Igual toda la gente, todos ahí tienen sus defectos, tienen sus manías, tienen sus vicios. Pero de este lado son improductivos, del otro lado sí son productivos. ¿Me explico? No las han sabido usar, dirían algunos, ¿no? Que ahí es donde la filosofía emprendedora, que a mí no me gusta tanto a veces, es que tienes que saberlo usar. Pero pues, ¿cómo uso mentir si no para después defraudar 200 millones de dólares, ¿no? Pero si mientes para quedar bien con la gente a la que le vendes comida, pues no estás usando bien tu talento. De mentiroso. Uh-huh. Que realmente todos están mintiendo, porque no sabemos. Aquí ninguno está diciendo la verdad. Aquí, como dirían, aquí no hay un solo justo, ni siquiera uno. Bueno, creo que el coreógrafo siempre es así, o sea, el bailarín. Pero los demás sí tienen un tema, ¿no? Dice... Ah, sí, ese personaje, ahorita regresando del bloque, vamos a hablar. Dice Fubuchan, me acordé de la vez que Vincenzo mandó asustar al gay con el bailarín y las chicas haciéndose pasar por zombies. Por supuesto que tenemos que hablar de este personaje, de cómo lo engañan. Y es bien cruel. Es muy cruel. Pero vamos a hablarlo, ¿te parece?, en el siguiente bloque. Dale. Ahorita ya hablamos un poquito de los personajes y vamos a entrar, yo creo que ya sea cómo va caminando la historia. Tenemos que hablar también de los que no la cuentan. Ah, sí. Por supuesto. Porque hay muchas muertes. Muchos que no la cuentan. Muchas muertes. Pues vamos al siguiente bloque musical para continuar platicando de Vincenzo aquí en Opa. boy. 스쳐진 안개 사이로 멀리 떠나온 길 시린 흔적만을 남긴 채 기억 끝을 잡아봐도 끝내 오래 또 오래 깊은 침묵에 잠들어 Oh now holding this pain 모든 걸 버린 I wanna fight you, my dude. Do it again. Don't stand in your way. Regresamos a este especial de Vincenzo 2, que ya estamos a la mitad del programa. Y seguimos sin avanzar tan rápido, pero vamos a meterle un poquito de turbo. Vale. Bueno, pues ya estamos con los personajes secundarios. Hay un personaje, pero importantísimo, que no mencioné, que ahorita vamos a hablar, que es la mamá de Vincenzo. Ella es cliente del papá de Chayón. Ella estuvo involucrada, está en la cárcel por asesinar, en teoría, a otro empresario también, que ella dice, ¿no?, que se defendió por acoso sexual. Y pues fue declarada culpable. Porque no hubo nadie, ningún testigo ni nada que... Hay pruebas de que lo mataste, no hay pruebas de que te acosó. Exacto, ¿no? Entonces es muy conveniente, ¿no?, que mejor te metamos a ti a la cárcel. Y con los empresarios no se metan. Sí, o sea, queda muy clara la línea, como decía Cristian, de que los empresarios y los que tienen el poder están llenos de corrupción y los que son pobres, entre comillas, pues están jodidos. Y la mamá de Vincenzo, pues decide mejor... ir a la cárcel, ¿no? Incluso ella misma lo ve como una penitencia, ¿no? Por haber abandonado a su hijo. Sí, pero eso también te trae otra máxima que tenía mi... ¿Te acuerdas que te comenté? Tengo un amigo doctor en leyes. La tercera máxima es que en la cárcel solo están los pobres y los dejos. Sí, está... E incluso... Al final de la serie... Estás fregado. Al final de la serie, todos quieren ir a la cárcel. Eso es muy gracioso también. Pero bueno, vamos a ir avanzando un poquito. Pero a lo que iba yo es, ahí vemos el contraste entre lo que es todo lo... O sea, esta mujer asesinó a un hombre. Mientras que Babel y toda su gente es impune a pesar de haber matado decenas, cientos de personas, ¿no? Porque si matas más de 10 personas, ya no sabemos qué hacer contigo. Ya no te puedo castigar, ya estás... Como decía un comediante británico, ya nada más te digo bien por ti, oye. Qué bien organizado estás, ¿no? Para, o sea, la agenda la debes tener llena. Y es lo mismo que sucede, por ejemplo, con el robo, ¿no? Si te robas una autoparte, son 5 años de cárcel. Si defraudas por 500 millones de dólares, pues te felicitan. Y sales caminando como si nada, ¿no? Ahí otra vez volvemos al tema de la justicia. Y el setting lo que te demuestra es que la justicia es pues, de quien la tome y quien la aplique. Ahora, ibas a mencionar algo más. Y bueno, de ese lado creo que estamos cubiertos. Sí. Vamos a hablar de los decesos. Vamos a hablar de los decesos y ahorita hablamos de ese personaje especial. El primer deceso viene muchísimo más atrás que el papá de Chayo. Y es el papá de los dos hermanos de Babel. Es, pues, el patriarca. El patriarca. Que es curioso porque tienes la muerte del papá, el patriarca de los Casano, que dispara toda una serie de cosas, y tienes del otro lado también en paralelo a dos hermanos cuyo padre ha muerto también. Son medios hermanos, ¿no? Sí. Bueno, sí, ¿verdad? Pero también Michelle, sí, pero son hermanos, son medios hermanos, ambos. Estás viendo el paralelismo entre lo que sucede en la casa Casano y lo que sucede de este lado en Babel. En Babel. Y que son crimen organizado. y que los dos mueren en circunstancias medio raras, ¿no? Pues viene el spoiler. El padre del patriarca de Babel muere asesinado por su hijo en confabulación con el médico que lo estaba tratando. Decide inyectarle algo y se muere. El hermano menor medio sospecha, o sea, no es testigo de lo que sucede, pero es, pues, ya maltratado, digamos, por su hermano mayor. Que es el nuevo patriarca. Y decide empezar un juego, convenientemente, de no revelar su identidad, de que él es realmente el director de Babel, y pone de títere a su hermano menor. Eso es importante porque de ahí viene todo. Y además se conecta porque el médico que mató al papá de estos chicos está involucrado en una serie de corrupciones que tiene que ver con el caso que están defendiendo todo el buffet de Chayong y Vincenzo. Porque hay unas víctimas. Uh-huh. Al usar químicos Babel, fallecieron unas personas. Que es el, ¿cómo se llama esto de N90? No me acuerdo, es algo en las medicinas, ¿no? Uh-huh. Sí, uno de los componentes, y es el que provoca uno de varios accidentes, ¿no? Sí. Porque en realidad Babel tiene una lista larga de todo lo que ha pasado con sus medicamentos. Bueno, medicamentos es una palabra muy estirada, ¿no? Porque, pues, básicamente venden veneno y le ponen una etiqueta bonita para venderla como medicamento. Lo platicábamos la semana pasada, son villanos casi caricaturescos para hacerlos más, para resaltarlos todavía más, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, en una larga lista, porque básicamente, pues, el buffet que tienen ellos para defenderlos está constantemente defendiéndolos de escándalos, de actos de corrupción, de muertes accidentales, entre comillas. Uh-huh. Y respecto a los hermanos, pues, la vieja confiable, ¿no? El prestanombres, o sea, es como... Uh-huh. Porque lo vemos, además, a quien van todos los ataques es al hermano, mientras el verdadero dueño, el que está jalando todas las cuerdas y todo, pues está caminando campante por la vida y su única preocupación es ligarse a Chayón. Sí. E incluso, y es lo que se ve mientras están investigando, están yendo sobre el hermano. Uh-huh. Él, mientras tanto, está caminando por la calle sin ninguna preocupación. Bueno, con las preocupaciones normales de mantener un emporio criminal, pero... Uh-huh. Pero no está recibiendo, y cualquiera que hoy día esté en redes sociales sabe lo desgastante que es el ser una cara familiar a la cual se puede recibir ataques de cualquier lado, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que el hermano es. Yo por eso no tengo redes sociales prácticamente. pero digo, lo entendemos, ¿no? Y también hay en temas como hasta de ciberacoso, ciberbullying, todo eso, cómo psicológicamente te puede desgastar una interacción tan fuerte con alguien tan público. Entonces, perfectamente normal que el hermano dijera, pues, yo me oculto de la vida pública, como la cara de Babel. Y estoy presente haciéndome pasar de becario. Mm-hmm. Que eso ya se me hizo muy, muy, ya rayó un poquito lo campi, pero bueno, se lo damos. Mm-hmm. Al final de cuentas, él está viviendo la vida que quiere vivir. Con la lana que tiene de heredar de su padre muerto. Y y mientras tanto, el que recibe los guamazos es el hermano. Es el hermano. Está perfecto. Es un güey bastante inteligente, que me cae muy, que nos llega a caer muy mal. Que por cierto. Pero bueno, no, es que si resulta que te cae bien. No, pues. Bueno, pero por ejemplo, igual tengo un problema. Pero el ¿cómo se llama el malo de Walking Dead? ¿Nigel? ¿Nigel? El que tiene el bajo. El que tiene. Ajá. Es súper carismático. Bueno, yo hace mucho que no veo Walking Dead. Ya, desde que dejaron de ser Walking Dead y ya era gente contra gente, como que perdió el chiste. Pero. Oigan, sí, justo aquí están haciendo referencias de otras series donde salen estos actores. Por ejemplo, el hermano menor. Sale en Está bien no estar bien, de un hijo de un político, by the way, que está en un pues en una en un sanatorio mental porque es nudista. Y se la vive en la calle diciendo así, y él sale ahí. Y el hermano mayor sale en otro drama que se llama Bring It On Ghost, que se trata de que son como cazafantasmas. Porque él tiene el poder de poder ver fantasmas. Entonces conoce a una fantasma. Ve gente muerta. Y ve gente muerta, literal. Entonces, psiquiátrico, sí. Bueno, pues ellos son personajes de otras series, por si quieren también verlas. Y eso fue un breviario cultural. Y están poniendo el nombre de Vincenzo, el actor, o es su nombre de coreano dentro de la. Era Park algo. El nombre del actor, en este momento te lo digo, es Song Joong-ki. Es el actor de Vincenzo. Y su nombre coreano en Vincenzo es Park Jo-yung. Es realmente su nombre, digamos, de nacimiento, ¿no? Finalmente, todas estas, esta pequeña muerte desata muchas cosas. Dos muertes que empiezan la historia. Como la tragedia griega, todo empieza con dos muertes paralelas, porque además son prácticamente contemporáneas, o sea, prácticamente suceden a la vez, uh-huh. Porque todo se dispara a partir de esas dos muertes. Vincenzo no estaría en Seúl si su padre no hubiera muerto, bueno, uh-huh. Su padrastro, su padrino. Ah, del nudista, perdón, ahorita te digo el nombre del nudista, Fubuchan. Sí, definitivamente todo empieza, pues, por muertes. Y ya a lo largo de esta batalla que Vincenzo y su equipo, que son Chayong y el otro señorcito que está ahí en el buffet, tienen que estar jugando para poder ponerle trabas a Babel, que no puedan tirar el edificio, y pues Vincenzo lograr su objetivo, que es sacar el oro, que también a la par está trabajando eso. Y pues Chayong de alguna manera obtener venganza por justicia, perdón, por su padre. Dentro de este estira y jale, como que al principio hay cosas que le salen bien al equipo Vincenzo, pero no tan bien, como por ejemplo lo del primer el primer juicio que tienen. Es totalmente cómica la escena, ¿no? Llegan Vincenzo con un super Lamborghini y se super lucen de que son unos abogadazos y que no son pobres, ¿no? Porque no iban a llegar en un bocho como iba a llegar el papá de Chayong. No muestres la miseria. No, exacto. Hay una fiesta que justo están aquí comentando en el chat. De que ya va a llegar la bandita de villanos, los matones que quieren sacar a la gente, ya van a demolerlo, no les importa. Los camiones y sí, todo. Llevan ahí ya todo, igual que hay una fiesta de una celebración italiana, y hasta el embajado de Italia está ahí. Esas son las cosas que Vincenzo, con las que estaba atacando, que digamos, super soft, ¿no? O sea, muy RP, ¿no? Yo traigo una fiesta, llevo unas avispas al juicio, uh-huh, ¿no? Y al juzgado, y aparte yo voy a declarar, ¿no? Como que todo mundo, ay, Vincenzo. Pero nada como fuerte. Y cuando no está Vincenzo en escena, todo el mundo debe preguntarse, ¿y dónde está Vincenzo? ¿No? Que ahorita vamos a hablar de el charm, ¿no? Ah, que ahí viene. Dicen, están intentando dejar una mala reputación de Babel. Y creo que el primer golpe fuerte que da el buffet de Vincenzo es que ellos van a representar a las víctimas, a los papás de las víctimas que murieron por el fármaco este, ¿no? Y es un fármaco, pero es un narcótico. Es un narcótico, ¿no? Y el primer golpe fuerte, que ahí nos dan la revelación, es que van a la fábrica y queman todo. Y no lo queman ellos solos, lo queman con los papás de las víctimas. Varios padres de las víctimas. Varios una padres. Familia, de hecho. Son varios. Y ese es el primer golpe de varios golpecitos que ya les habían dado. Y ahí por primera vez vemos quién es el verdadero presidente de Babel. Que la neta, yo no me lo esperaba, que es Yang, ¿no? Que es el hermano mayor. Ustedes que la vieron, ¿cómo vieron esa escena? A mí me pareció un golpe muy bueno. Se me hizo muy rápido. Dije, y algo va a suceder, ¿no? Todo épico, dicen aquí en el chat. Todo épico. Está bueno, pero bueno, hay que regresar a lo que yo les platicaba desde la primera, ¿no? Si nos metemos en la idea del drama. Ajá, claro. Porque eso de así yo me ocultaba como el benevolente conserje del edificio. No tiene sentido. Pero sí, obviamente, porque es un twist que no te esperabas, porque en la realidad nadie se oculta como el becario de una boda. Sí. Pero entrando en la dinámica de que es un drama, es una serie, es algo así como hay que darle, pues, hay que meterse en la atmósfera. Pues sí te sorprende. Lo que está muy padre es decir, pues sí, aquí había una cara oculta. Uh-huh. Algo que yo no sabía. Y es lo que ahí mismo Vincenzo, el Team Vincenzo, se dan cuenta, es que hay capas sobre las capas, ¿no? Así como la táctica de Vincenzo tenía capas, porque en algunos casos, como dices tú, era muy muy sutil, como la cata de vinos y el festival y todo, para evitar que tiraran la casa o hasta el terrorismo, que es básicamente quemar una fábrica, que ya era más como Guerrilla Tactics, dirían así, como de guerrilla. Y de pronto te das cuenta de que el tablero te lo cambian. Uh-huh. Eso está muy padre, eso definitivamente está muy padre, porque lo que era una línea directa hacia el antagonista, de pronto se vuelve hay una parte como en los videojuegos. Hay una parte del mapa que yo no conocía. Uh-huh. O sea, después de esto todavía el mapa, todavía hay que explorarlo más. Me recordó Castlevania Symphony of the Night, si alguien lo ha jugado. Uh-huh. Salven a Belmont. Y es eso, es de repente pues ya se abrió otra vez, se abrió otro nivel. Sí, va por niveles. Y de ahí, lo que me llama mucho la atención es que saben, generalmente en una estructura de historia americana o incluso mexicana, como este tipo de cositas de que quemaron todo, el afectado, que en este caso pues es Yang, sabe que fue Vincenzo y ellos. Uh-huh. No es como aquí, ¿no? Pero en las americanas, hasta el final es, sí, yo quemé tu fábrica. ¡Ah, fuiste tú! No, o sea, como que nunca sospechan, ¿no? Pero aquí es evidente que ellos saben. Más me lo hubiera imaginado. Sí, o sea, saben muy bien quién es su enemigo y están ahí en estire y afloje y hasta se encuentran en los pasillos. Uh-huh. Y se dicen, round two, fight, ¿no? O sea, se ven y se echan. Nos vemos a la salida. O sea, ya saben, no nos hacen güeyes, ya saben dónde va. Y van aumentando los golpes, van aumentando el tipo de golpes. Después de esto, no me acuerdo. Ah, bueno, empiezan como a intentar crecer Babel con más alianzas, porque dicen, ellos piensan que ya van a como a manchar la reputación de Babel y no lo logran y no lo logran y no lo logran. Y hay una alianza que están firmando con otra corporación que justo es el hijo del patriarca por el que la mamá de Vincenzo está en la cárcel. Uh-huh. Y él, pues ya está a nada de firmar el acuerdo y se ponen a investigarlo y dicen cuál es su debilidad y encuentran que su debilidad son los hombres. Uh-huh. Los hombres guapos, con clase. ¿Qué hay otro tipo de hombres? Ah, no, todos son así. Y pues, ¿quién creen que ponen como carnada? A Vincenzo, que es algo que yo nunca había visto en otro drama. Eso a mí sí me sorprendió. O sea, el que dieran ese paso a moverse en esa dirección, sí es algo que, al menos en mi corta experiencia viendo dramas y conociendo, por ejemplo, de este lado en México, que las telenovelas son bien mochas. Ajá. El ver que alguien se aventara a hacer a meter esa temática dentro del drama, a mí me parece que es muy bueno. Ahí mencionaban, dice, del plot twist, dice, es revelar cosas donde menos lo imaginas, sí, pero también debe tener sentido, ¿no? O sea, ahí es donde entra un buen escritor. Uh-huh. O sea, tengo que hacerte un plot twist que no te esperabas, pero pues tampoco te tiene que dejar diciendo, ay, no jueguen, ¿no? Resulta que Babel era una empresa administrada por extraterrestres, ¿no? Dices, ¡ah, qué gran plot twist, pero mal escrito! Este está bien. Uh-huh. Ahora, te digo, la temática de, ok, pues Vincenzo va a tener que jugarle ahora a... Uh-huh. Sí, la cara. Sí. Esto no me parece gracioso. Sí, porque además, digo, ahí entra un tinte cómico, ¿no? Es súper exagerado este personaje, el Junior, vamos a llamarle, ¿no? Y Vincenzo, o sea, con orejitas y todo, y van al parque de diversiones, y tienen citas, y van a cenar, y el otro está súper emocionado, o sea, no lo puede creer, casi es lo que yo estaba esperando y buscando, y atrás de ellos siempre está Chayón y el otro viéndolos, ¿no? Y así como... ¡Órale! ¡Abrázalo! ¡No te hagas! Y el Vincenzo así como que... voy a abrazarte. Hubo un momento en el que yo dije... ¡No manches! ¡Se van a besar! Dije, si se besan, esto es una locura. Se rompe el internet. Se rompe el internet. Se rompe el internet. ¡Taijo! Sí, ¡taijo! O sea, pero como Candy viendo a Vincenzo así... ¡Taijo! Sí, mira. No, la escena de... Cuando lo conoce... Wow. Sí, que llega en el caballo. Sí, why do birds suddenly appear? Sí, every time. Sí. Pero pues ¿qué creen? Que lo hace, le hace un drama, literal, le hace un pancho y le dice, "Está contra mis principios estar contigo por lo que vas a hacer con Babel." Y pues dice, "No voy a firmar, pero tómala." Ahí la fiscal ya se imaginaba que iba a llegar un golpe para ahí. Uh-huh. Y ella habla con la mamá del Junior, la soborna, porque sabe la verdad del caso de la mamá de Vincenzo, uh-huh, que no fue un accidente, que ahí nos dejan ese... O sea, además, este Junior le dice a Vincenzo que su mamá vio todo y que su mamá de Vincenzo es inocente. Ahí se aguantó Vincenzo, como siempre, el temple de ahorita no voy a hacer nada, pero se entera ahí que su mamá verdaderamente es inocente. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. Un inocente en la cárcel. Ah, wow. Y pues finalmente no sale nada, y la venganza de Vincenzo, porque aparte a este Junior le dan miedo los zombies, pues... Lo encierra en un cuarto con los bailarines y las chavas haciéndose pasar de zombies. Y enfrente de toda la prensa hace una escena de miedo, de que lo están persiguiendo. Está lleno de sangre, uh-huh, falsa. Como en Carrie. ¿Eh? Como en Carrie. ¿No? Todavía no llegamos a la escena de Carrie, que es buenísima. y Vincenzo diciéndole Sara G en el celular, y bueno, toda una gran escena, fue una gran escena, y ahí, pues, entre que es comedia y no es comedia, pues esa vez no les sale el plan, pues no funciona el plan, aunque un poquito, y ahí con amenazas, Chayong, le dice la fiscal a Chayong que mejor calladita, porque si no le va a pasar lo mismo que a su papá. Y Chayong no se aguanta, le habla a la prensa que está ahí, que se acerquen, y dice que ella pues tiene mucha información que dar de Babel porque trabajó ahí y que no se va a quedar callada. Y ya declaración triple de guerra. Estamos con el tiempo. Es que te iba a decir, nos estamos, digo, hay mucho que platicar, pero nos faltan muertos. Nos faltan muertos, muchos. Dale, antes de que... La familia, los sí. Que ayudaron a quemar la sí. Fábrica. Eso ya, es que ya empiezan las cosas más fuertes, ¿no? Sí, de repente cambia la... Cambia de este como ritmo entre comedia y un poquito de acción. Telenovelesco. Porque obviamente no hemos hablado de la parte romántica. Ahora, por eso ya la platicamos. Pero eso más, ¿no? Después, ¿no? Obviamente hay una línea romántica entre Chayong y Vincenzo ahí, de que se ven y no se ven y demás. Pero... La tensión entre protagonistas que tanto rating da en... Sí, en los serie. Dramas, ¿no? Es algo que en esperamos. En cualquier serie, digo... Sí, y está bien, ¿no? O sea, sí. Pero ahorita, digamos, este mood a la mitad de la serie va cambiando y se va poniendo oscura. Porque ya no es de que hago una fiestecita, ya no es de que te pongo las palomas... Es de que empieza a haber muertes y golpes bajos fuertes. Sí, ahí se quitan los guantes y empiezan a pegarse con el puño cerrado, ¿no? En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. Ok, entonces, los muertos. Ya empieza a hartarse del juego Yang y empieza a volverse más loco. Y él a golpes con un... ¿cómo se dice esto de hockey? ¿Un palo de hockey? Mata a un... pues a un... Es uno de los testigos. No, era alguien del gobierno. Tenía claro. Dos a su... Ahí como que se estaban haciendo... Fiscales. Se estaban haciendo güeyes de no querer dar su manita a torcer. Y mata a uno enfrente del otro. Ahí ya empieza a volverse loco. Manda a matar a los padres de los chicos afectados de la fábrica. Porque pues le quemaron la fábrica. Manda matar al médico que ya lo estaba sobornando. Uh-huh. El que ya iba a hablar. Lo mata. Bueno, todo, hay como 3-4 que quieren hablar. Y no, los matan. Y no volvieron. Igual el del sindicato de todos los de la fábrica también está, la fiscal lo mata, lo atropella, lo manda a atropellar. Nota, no estamos discutiendo las noticias del día de hoy, estamos hablando de un drama. De un drama. Y pues cada vez más... hay más frustración. Ya para casi los últimos capítulos pareciera como que lo van a lograr, que ya tienen todas las pruebas para de hecho arrestan a Yang afuera de la galería de que sacan información y todo, ahí ya casi lo arrestan, y uno de los fiscales que está trabajando con Vincenzo y Chayong, que parece que es no es corrupto ni nada, pues dice, oye, yo ya me voy, no sé, tengo un rollo y te quiero proponer que yo me callo, pero dame tal puesto. Y dice Chayong, wow, digo el Yang, ah, wow, no pensé, esto no me lo esperaba, pero obvio, ten. Entonces ya cuando va a dar su conferencia de prensa, lo único que dice es, pues solamente quiero pedir disculpas de todo lo que dije de Babel, porque yo me lo imaginé y soy un tonto y lo siento. O sea, dices, todos frustrados, pero neto, ahora sí que no, como dice TNT, pasa en la vida real. pasan los dramas. Y bueno, ese no. Bueno, ¿cuántas veces no escuchas declaraciones de no, y yo voy a hablar y van a caer muchas cabezas y al final ni dicen nada? O sea, es. Sí, el de lente, bueno, sí. Seguimos contando muertos. Sí, ¿qué más? Pues del lado. Bueno, eso es, digamos, todo lo que hace Babel. Pero del lado de Vincenzo también. Vienen, pero eso ya es casi al final, ¿no? Ya que, lo que pasa es que a Vincenzo ahí le dan el golpe más bajo que le pudieron haber dado, que es la muerte de su mamá. ¿Cuándo la había reencontrado? Cuando la había reencontrado. Y entonces, ese capítulo para mí fue mi favorito, cuando Vincenzo va y busca al asesino. Le saca la sopa y lo lleva arrastrando a donde están todos. Para mí, fabulosa esa escena, que ya la habíamos platicado un poquito la vez pasada. Y ahí ya los marca a todos, a cada uno. Sí, estábamos en pandemia, entonces no les pudo dar el beso de la muerte a cada uno, pero básicamente, como dices tú, les dio su número. Dijo, esta es una rifa para una madrina y todos tienen boleto. Antes de irnos a nuestro último bloque, porque prácticamente esto ya se va a acabar, solamente quisiera mencionar que hay un otro, bueno, que ya se veía venir por cómo lo trata. El hermano menor decide traicionar a su hermano. De hecho, medio güey le dispara a Yang en el bosque y no lo mata. Pero pues ya se ve su intención de, porque está confabulando con el director del buffet. El director del buffet le empezó a meter coco de tú eres el director, yo estoy contigo, traiciona a tu hermano. Pues es que también el director del buffet no quería Yang de, no, pues además, no, claro. Además te vas dando cuenta de que aquel que levanta la cabeza se la cortan, entonces sí. Llega un punto en el que dice, pues ya mejor me anticipo a lo que viene. Sí. Pero no lo sabe. Pero no lo hizo bien. No lo sabe hacer bien. Y hace varias jugadas ahí el director del buffet. Por ejemplo, ya meter al candidato político. O sea, hay varias. El punto de este drama es cómo la corrupción está presente en todo momento para que nuestros protagonistas no cumplan sus objetivos. Y tienen que ir haciendo actos también ellos no legales para poder conseguir su objetivo. En este caso, pues el hermano decide traicionarlo, decide ver a Vincenzo. Vincenzo primero los batea, le dice que no. Y luego, pues hace un acto el hermano donde dice, ¿qué hubo? Yo detuve que explotaran el edificio. Estoy con ustedes. Y entonces ya es aliado, hace un vínculo fuerte con Vincenzo, que ya está como lo consideraba hermano y todo. Y vamos ya hacia el final. Vamos a platicar ya hacia el final de todo esto, porque nos queda muy poquito tiempo. Nos están pidiendo canciones y están tus canciones también. Yo creo que solamente nos va a dar tiempo de 4 canciones, 3 tuyas y un pedido que me pasaron por acá. ¿Con cuáles nos vamos? Vámonos con Know Your Enemy, okay. Pero cover metalero de la rola de Rage Against the Machine. Si estamos hablando y si algo nos da la temática es de... pues que se fregue el sistema. Está corrupto. Y quien te diga que las cosas están bien es tu enemigo. Es lo que dice la canción y creo que hace un poco de sentido con la serie. También de ahí nos vamos a 2 mashups. Te traje 2 mashups. Uh-huh. No, hablando de un mashup de un mafioso coreano italiano, dije, vamos a hacer mashups. El primero es de Iron Maiden y Michael Jackson, Trooper y Beat It. Y el segundo es el de Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Uh-huh. Y James Brown con Sex Machine. Muy bien, pues vamos a esta selección de nuestro invitado, un pedidito que me mandaron por ahí, y regresamos para ya las conclusiones de esta serie, aquí en OPA. Seguimos. Dreams.

got here. Dig it. Come on, you got to have the feeling. Sure you're born. Get together. Right on, man. Can we hear it like that one more time? One more time. Let's hear it and quit. Can we hear it and quit? Can we hear it and quit? Can we hear it and quit? Ya regresamos con prácticamente el cierre del programa. Vamos a tomar unos minutitos más que Doug nos permitió de su programa, pero realmente ya estamos concluyendo hay mucho de qué hablar. Pero bueno, nos quedamos sin hablar de muchas cosas. Sí, sí nos hiciste reír, Fubu-chan, con esa canción de Papi Chulo en coreano. Súper bien, la verdad, excelente versión. Le digo que además se empalmó muy bien con Whole Lotta Sex Machine y luego Papi Chulo en coreano. Espectacular. Súper bien. Aquí vamos a ver algunos comentarios de los que nuestros radio escuchas. Hay momentos muy, muy divertidos en Vincenzo, definitivamente, que hace que pues no sea como tan crudo. Y voy a leer algunos momentitos que están aquí, que nos compartieron. Por ejemplo, cuando la banda de mafiosos, los matones, pues ya los corren y se quedan sin fantasías, sin ilusiones, y deciden irse a vivir ahí al edificio, pues ya se vuelven parte del clan. Y hay una escena donde le dicen a Vincenzo que por favor sea la imagen de su agencia, y dice: puede ser nuestro modelo, no sé por qué, pero emanas confianza. Y olvídalo, te pagaré. Por favor, sé nuestro modelo. Prometiste cumplirnos un deseo, ¿no cumplirías tu palabra? Eres un monstruo capitalista sin corazón. Oye, Vin, ey. Y voltea a Vincenzo y le empiezan a tomar fotos. Bien, eso. Y entonces agarra y empieza a modelar. Bastante chistosa esa escena, porque ya son compas todos. Ya son barrio, ya es su hobby. Ahora, el momento, como tú lo mencionas, ¿no? Ya no los quieren del lado de ya no están en la gracia de los poderosos. Uh-huh. Y como no hay punto medio, pues ¿dónde voy a estar? Claro. Pues del lado de los apestados, ¿no? De los marginados, porque no hay un punto medio, lo que les decía al principio de la serie. Si no estás en un bando, estás en el otro. Uh-huh. Quieras o no. Claro, porque pues te conviene estar en el otro, claro. Y porque en medio es ilusorio. Sí, no hay medios. Hay otra escena con el chef del restaurante italiano donde dice, llega y escupe la comida y le dice el chef: ¿qué? ¿Qué pasó ahora? Y Vincenzo: parece que la albahaca y el queso están distanciados socialmente, no se mezclan para nada. ¿Y los tomates están en cuarentena o algo? No se sintió su sabor. Gracias por mostrarme. ¿A qué sabe esta basura con forma de pizza? Le rompí el corazón a cada rato. Ese es el momento exacto en el que se le rompe el corazón. Exacto. Y bueno, otra de las escenas que sí, ahí yo dije, what the fuck, Inzaghi. Ah, no, bueno. Ya llega un punto. El momento realismo mágico. Sí. Hay un punto en el final, casi el final, donde Yang empieza a mandar a golpear y casi a matar a todos. De hecho, pues intentan matar a Chayong y afortunadamente Vincenzo estaba ahí. Y luego, pues ya desesperados, comienzan a buscar sus puntos débiles, y pues traen a sus enemigos de Italia, que es su medio hermano, Luca. Entonces ya llegan los matones italianos, Vincenzo se da cuenta, se va a la azotea, comienzan los guamazos, ya están a punto de golpearlos, y se queda ahí, de hecho, el capítulo, y dijimos, ¿quién va a venir a salvarlo? Porque alguien tiene que venir a salvarlo, y no van a creer quién llegó a salvarlo. Inzaghi. La paloma que estuvo presente toda la serie afuera de la ventana molestando a Vincenzo, pues ya Vincenzo hubo un punto que le daba de comer y como que ya era su mascota y todo, y pues llega y se postra ahí y casi casi chifla y a ver amigos, vengan, vamos a ayudar a Vincenzo. Yo me imaginaba, me faltó que dijera, venían muy león, muy sí de que es una escena muy cagada, muy bizarra, pero yo me imaginaba a los palomos estos de Animaniacs, que son de la mafia italiana, y que Inzaghi vio el pedo, ¿no? Y les dice, Tony, Vincenzo está en problemas, pero Inzaghi, que realmente se llama Fabio, ¿no? pero Fabio, nos vamos a poner en peligro. Vincenzo me ha alimentado y me ha cuidado en el frío, es lo mínimo que podemos hacer por él. Está bien, Tony, Fabio, háblenle a los muchachos. Y ahí van, ¿no? Pero llegan, además, llega banda. O sea, sí. No, eran como 50 palomas ahí. Y quien no sepa lo que son 50 palomas de tu lado, no vio lo... No vio los pájaros, pájaros de... Ni ha visto que un pájaro tire un avión. Sí, o sea, fue algo totalmente inesperado, ¿no? Como de los momentos chistosones de la serie. Finalmente hay otra escena épica donde ya todo comienza a... Cuando por fin, después de que el hermano de Yang lo intenta matar... Bueno, pero espera, ¿qué? Sí, para cerrar los de Inzaghi. Los momentos, de Inzaghi, es, ok. Te digo, ya raya en el momento mágico, cómico, musical. Sí. La hora de las palomas. Debo que me desconecto un poco. Sí. Pero vuelvo a lo mismo. Es algo que tienes que dar como sentado. A mí no me gustó. Me parece muy gracioso y todo, pero siento que rompe... No era necesario. Rompe con la tensión que te crearon al final del capítulo. Ahora, que te saca una sonrisa, pues sí. Pero no, yo también... Yo, eso sería lo único que yo quitaría y del por qué yo... Arroz, como decimos. Y del por qué yo le di un 8.5 a la serie. Porque eso... No era necesario. Rompe todo. Toda la línea que venía llevando. Sí. O sea, ahí es donde la serie deja de ser honesta consigo misma. No entiendo por qué. No sé si fue una apuesta de alguien o qué. ¿No? Hablamos de lo que decíamos del plot twist. ¿Fue un plot twist? Sí. Pero fue una mamuca. Sí, no era necesario. Tal vez es un chiste, un guiño, como dices tú, a otra cosa que nosotros no entendimos, pero. Pero bueno. Pero sí, porque aparte ya era casi el final, o sea, y ya habían dado este twist de más obscuridad, más violencia, uh-huh. Y no sé si lo quisieron como suavizar, no sé, pero ahí fue el único como pero dentro de todo lo que es el drama y todo, que dije, seriously, o sea, no era necesario. En fin, ¿no? ¿Saben que hubiera estado genial? ¿Qué? Cualquier otra cosa. Así de, oigan, ¿qué hacemos para que sea espectacular? Inzaghi. Bueno. Pónganle un gorrito de Gandalf a Inzaghi y díganle a Vincenzo que voltee hacia el horizonte. Sí, donde sale eso el sol. Sí fue, o sea, como que no era necesario. En fin. Ya yéndonos hacia los momentos finales. Una de mis escenas también favoritas es la escena Carrie, cuando Yang ya decide dar la cara de que él es el director porque no quiere ser olvidado sin ser nadie, y entonces aparte ya el hermano se le estaba saliendo del huacal y entonces decide ya ser el director más guapo de todos lados y que todo el mundo lo ama y lo siguen, y pues deciden ya exponer más sus fraudes y en público, y pues revelan ahí una situación en público, y no nada más eso, o sea, ya Chayong ya se está levantando, le dice, no, espérate, mija, Hanal Dulcet, y le cae una cubeta llena de sangre enfrente de todo, fue fabuloso. Por acá nos están diciendo que fue épico. Cuando lo bañan en sangre. Dicen, los escritores, necesitamos una escena épica con algo de comedia. ¿Ideas? Un güey. Sí, usemos la paloma. No se diga más. Y tiran las palomas y comienzan a aplaudir todos. ¡Wow! ¡Fabuloso! Sí. Bueno. Hubo guionistas que lloraron ahí. Lloraron. Todos lloraron. Sí. Bueno, la escena de la... Falta el meme de Inzaghi diciendo, mi momento ha llegado. Sí, yo sí quisiera hacer un video de esto y traer a los de Animaniacs. O sea, en serio son los de Animaniacs. Si no saben de quién le hablo, ahorita busco la liga en YouTube. ¿Qué más? Pues ya ahí empieza a ponerse la cosa más ruda. Finalmente le matan a la mamá de a Vincenzo cuando estaba vinculando con ella. Y entonces ya, rampage. O sea, ya empieza Vincenzo a ser Vincenzo, a planear cómo mover sus piezas y cómo va a acabar con cada uno de ellos, prácticamente, ¿no? Ahí es donde ya cierra las jugadas para, como dicen en inglés, to go for the kill. Uh-huh. Y yo creo que algo que comentábamos al principio del programa, que es esta parte de por qué también son tantos personajes secundarios y por qué todos tienen como cierta particularidad. Ya hay un momento donde mandan a matar a todos, dos veces de hecho. Una es donde el de la tintorería saca sus tijeras y parece Kung Fu Panda matando a todos. Y ya en la segunda, que mandan a unos matones ya mucho más profesionales, que hasta tatuaje traen y todo, pues estos no se dejan y ya están listos para los golpes, que creo que casi ya al final, donde sacan todo su background y ahí ya entendemos por qué medio saben pelear y todo, donde la pareja son ex campeones olímpicos junto con el de la pizzería. El señor de la tintorería pertenecía como una pandilla y pues casi le decían el tijeras. Los matones, pues que ahora ya son parte del equipo de Vincenzo, pues son súper buenos también haciéndolo. De hecho, el líder de los matones era enfermero o algo así. El lado cagado de esto, el lado chistoso, es que el de la agencia de inteligencia crimen internacional, su gran poder es ser fan de, es el fundador del club de fans de Vincenzo. La nutria, sí, así le decían al enfermero matón, la nutria, ¿no? Y ¿quién más? La pianista es un personaje clave, porque resulta que ella fue quien diseñó el sistema de seguridad de la bóveda y pues convenientemente estaba cerca para que, porque nunca pensarían que la iban a encontrar. La encontraron y todo, y casi la matan también, pero bueno, ella es la hacker. ¿Quién más me falta por ahí? Digo, de los importantes creo que cubrimos a todos. Ah, la boxeadora. Ah, la señora de la fondita era boxeadora profesional y su hijo era campeón de box de la escuela. Ah, bueno, santa rastriza que les dan ahí a todos. Ah, me recordó un video de esos que de programas de televisión, si todavía alguien ve televisión no se acuerda qué era, donde hacían bromas a celebridades. Ya hay un rapero al que le están preguntando si podría con un mexicano chaparrito que está ahí enfrente. Y dice, sí, yo sí le rompo su mandarina, ¿no? Y resulta que el chaparrito mexicano es un campeón de boxeo. Entonces, pues sí, la arrastrada que un boxeador te puede poner, un pandillero, un la condición de los ex campeones olímpicos, o sea, tanto el chef como todos ellos. Era uno de lucha y otra creo que era de levantamiento de pesas. Al final me recordó un poquito, no sé si te acuerdas de una película que se llama Kung Fu Hustle. Uh-uh. Es igual de una vecindad donde llega un clan de mafiosos a extorsionarlos. Y de repente resulta que hay uno que prepara tallarines, y hay otro que es el sastre, y hay otro ahí que es cargador, así como machetero, pero resulta que todos son maestros de Kung Fu. Sí. Entonces cuando los mafiosos llegan a coercionarlos, a sacarles dinero y ya se ponen feas las cosas, les ponen una reverenda arrastrada. Sí, claro. Y ese es el principio de la película, ni siquiera es el clímax. Te recomiendo mucho, en español se llama Confusión. ¿Confusión? Luego la busco. Buenísima, para ver. Porque además es una comedia visual casi lunitunesca a momentos. Pero la película es muy, muy buena. ¿Está en dónde está? Yo tengo el DVD, pero... bueno, hay que buscarla también para recomendarla por allá. Kung Fu Hustle se llama. Kung Fu Hustle. Bueno, pues finalmente ellos ya... se forman al 100%, dicen vamos a ser parte del equipo de Vincenzo, hasta los ponen con trajecito negro y todo super nice, y se forma la familia Casano, sucursal CU, ¿no? Por eso también creo que era importante tener como a muchas personas para que él pudiera tener su sucursal en Seúl, ¿no? Porque aparte pues sí ayudan en muchas cosas, o sea, se hacen un muy buen equipo. Dice por acá, cuando vi al de la tintorería huir, dije, ay no, ya los dejó. Y zas, fue por las tijeras, y de sí. Pollero. El pollero, sí, no, métete con ellos, qué miedo. Hay escenas muy buenas ya a partir de ahí, como cuando encierran a todos los políticos, que los están grabando, de que están aceptando ahí las cosas de corrupción, cuando matan a los asesinos del papá de Chayong, uh-huh. ¿no? Finalmente Vincenzo se los dijo, y de ahí ya empieza la matanza de Vincenzo, uno a uno a uno. Va tras el fiscal que los traicionó, que lo persigue tal cual por las escaleras. Película de horror. Como película de horror. Empieza a tener como tintes de horror, ¿no? Así como de slasher. Sí. Cuando se comían el contrato, que hace sí. Hacen que se coman para que no detonen. Hacen que, o sea, sí los tenía. No, llegó un momento donde, Teo, ya cuando él decide cerrar el juego, cuando él decide que ya. Ya hubo mucho juego, vamos ya a cerrar con la pelea, se vuelve brutal, o sea, como dices tú, o sea, ya toma tintes de Saw o de Halloween o de Viernes 13, o sea. Sí, hay una parte donde Vincenzo va y visita a Yang a la cárcel, que me encanta, que le dice... a mí me dicen el gato no sé qué, porque a mí me gusta jugar con mis víctimas, los traigo jugando y aventando y hasta que ¡puff! Los trueno, ¿no? Qué fuerte, porque sí hace eso, a todos los empieza, los mantiene ahí un ratito, ¿no? Y por eso al final todo el mundo ya quiere ir a la cárcel, porque dicen, no, a mí me conviene estar en la cárcel porque ahí no me va a alcanzar Vincenzo, ¿no? Y pues, o sea, hasta hace que salga la fiscal así de salte, mi reina. Tú crees que estás a salvo, pero... Gritándole, Héctor, como entró ya, ¿no? Sí, Héctor. Bueno, va tras el fiscal. ¿Contra quién más va? Bueno, los matones del papá de Chayong son los primeros. Luego el fiscal... Luego... Sí, como que volvió a su lista de pendientes. Lista de pendientes, dijo, no dejo a nadie. Bueno, por supuesto, la fiscal... Es la última. No, es de las últimas. Sí, pero me refiero, es la culminación de la crueldad y de todo lo que Vincenzo puede hacer para causar dolor. Ajá. Uh-huh. Porque sí. Además se toma su tiempo ya estando frente a él. Disfruté su muerte, dice. Pues sí. Y Vincenzo la disfrutó igual. Sí, bueno, sí. O sea, ¿qué hace? La tiene, bueno, va y la acosa a su casa. Como de película de como terror. Como de película de terror, porque aparte ahí estaba el señor Cho con él. Y se la lleva como, parece como unas vías del metro o algo así. Y... festejó en su estado de WhatsApp, Puchan. Ah, es que sí, como... Yo creo que me caía más mal ella que el mismo Yang. Y pues nada, la prenden en fuego, ¿no? Una muerte terrible. Y... Ay, otra de las escenas, paréntesis, que me gustó mucho también fue cuando... van como a un túnel a buscar como... A poner como una trampa de que llegue el matón, el que es el presidente, que no sabemos todavía en ese entonces, ellos no saben quién es, y que llega Chayong con él, y que suena el celular, y el otro está cagado así de que... Puta, casi me descubren. Otra escena muy bonita visualmente, que está nevando y lento. Tiene buenas escenas, o sea, lo visual... es muy bonito. Es muy bonito visualmente. Y finalmente, bueno, yo sí sentí horrible cuando se murió el hermano menor. Así de, yo no quería, pero ya sabía que iba a pasar. Y pues cuando muere Chang, fue una muerte también. Que los rusos le enseñaron esa táctica, lo amarró, le puso un taladro que poco a poco iba a estar taladrando su cuerpo. Y cual escena terrible de terror, al día siguiente que ya se ve que amaneció, llega un cuervo y empieza a comerse sus vísceras. Dios mío. Fue así de como empezó, ¿no? Qué chistecito, jijiji, jajaja. Totalmente oscuro el final, pero pues lo que es realmente un consigliere de la mafia italiana? Y yo te diría que ni tanto, porque un consigliere lo hubiera hecho más secamente. Volvemos desde a la el principio, parte de las ¿no? reglas. Ya. Una bala en la nuca. O ahí recordamos, lo habíamos mencionado también el sábado anterior, es evil, quiere decir que pues tiene cierto gusto por causar dolor. Uh-huh. Y el mayor dolor posible, ¿no? Entonces escoge la muerte más dolorosa que puede imaginar y es sí, y bueno, pues finalmente así termina. Y además también hay una escena bien importante donde es cuando tienen a todos como rehenes en el hotel donde están haciendo sus trueques de los de firmar acuerdos, ¿no? Y que ponen la bomba y eso, que mata a uno de los asesinos del papá de Chayong. Chayong se saca de onda y es como, ah, así va a estar la onda. Y Vincenzo le dice, ¿sí le quieres entrar o no? Y casi casi le dice ella, que sufran, ¿no? O sea, ya están de ese lado. Ya están de ese lado, pues todos, ¿no? Y bueno, pues así termina Vincenzo. Bueno, realmente termina por la parte romántica, ¿no? Donde pues Vincenzo va a buscar a Chayong después de un año. Se ve que uno de los personajes que pensamos que había muerto no murió. Y todos así de, ¡ay, qué bueno que no se murió! Dice Fubuchan, cuando explotó el hombre no me lo esperé. No, es que a partir de ahí no te esperabas ya nada. O sea, era una tras otra de... Chin, esto se está descontrolando. Ya lo perdimos, ¿no? O sea, esto ya se puso súper loco. Y bueno, finalmente, pues Vincenzo ya ahí romance, cha, le dice, pues me voy a tener que regresar a mi changarro porque yo no puedo estar aquí y pues a ver si te vienes conmigo, pero yo ya me tengo que ir. Y pues ahí termina la serie. Y eso fue Vincenzo. Yo le puse un 8.5. Principalmente por lo de las palomas, y el otro factor fue para mí que duró mucho, que cada capítulo duraba mucho, que son 20 capítulos de casi una hora y media cada uno. Son 20 películas. O sea, 20 películas. Te la pasas bien, te disfrutas, pero siento que algunos pudieron haber sido un poquito más cortos y ya hacia la fase de que se torna oscura, tal vez la una hora y cuarto hubiera estado bien, ya a partir de ahí. Y eso fue mi pero para ponerle 8.5. Pero me gustó mucho, la disfruté mucho, soy fan, la música me encanta. Y que sigan haciendo cosas así, porque te sacan de lo que siempre hacen. Hubo muchos momentos donde pues, no me lo esperaba. Es una excelente producción a mi punto de vista. Y la disfruté. Y la recomiendo mucho que la vean. Yo le doy un 8. Por las razones que tú mencionas, todo lo bueno, todo lo malo, creo que estamos de acuerdo. Yo ahí voy a meter mi cuchara progre. Y creo que lo que me faltó fue que me dieran más de la coprotagonista. Sí. O sea, creo que está bien, se llama la serie Vincenzo y todo. Pero, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo y no sé si estarás de acuerdo conmigo. La película de Mad Max. Uh-huh. Se llama la película Mad Max. Está Mad Max. Pero Furiosa tiene su arco y la película es acerca de ella también. Uh-huh. O sea, Mad Max aparece como esta fuerza legendaria por encima de que tiene una carga sobre el mundo, mucho como Vincenzo. Uh-huh. Hubiera querido más acción de ella, que le dieran ese espacio, como te digo, como se lo dieron a Furiosa en la película de Mad Max. Me hubiera encantado que ella tuviera. Sí, ahí coincido. O sea, en el hecho de que ella tuvo que ir al hospital y perderse las venganzas, creo que le hubieran dado a ella la fiscal. Que le hubieran dado a ella la fiscal, ¿no? Que ella se hubiera vengado realmente de porque ella. Porque además te venían preparando para eso. Sí. Ella tiene lo que te decía, traía ella un arco de transformación, de uh-huh. redención. Y la olvidan al final. Y eso a mí me parece que fue una oportunidad genial de haber tenido también una gran coprotagonista y con el afán de no olvidarse que es Pucci, es Vincenzo Pucci, de él es y de él todo y todo. Creo que ahí perdieron sí. esa gran oportunidad. Y que además pues te estaban preparando para eso, porque ya era la dupla, ellas juntos, y además te presentan desde el principio que ella sabe taekwondo y que fue campeona de taekwondo y varias cosas, entonces pues ahí está, ya son dupla ellos, ¿no? Sí, era necesario. Y por separado, pero sí. Al final no me dieron lo que me vinieron prometiendo desde el principio. Y creo que ese es un defecto grave de la serie, tal vez es cultural, tal vez pensaron que no era tan importante, pero te digo, poniendo ejemplos claros como Mad Max, que fue un peliculón, te podían haber dado las dos cosas. Quítame, no me des a Inzaghi, dame a Chayanne. O sea, el hecho de que tenga una escena más épica, una paloma, que la coprotagonista, me parece un error gravísimo. Sí, porque, por ejemplo, ahí que ella se hubiera dado cuenta de que... Porque hasta le dice, oye, ¿por qué quieres que me vaya? ¿No? Y que se hubiera regresado y entre los dos se hubieran dado de guamazos con los de la mafia italiana, dices, ok, ya está ella en ese trip, en ese nivel, ¿no? Que te demostraran que ella podía tomar lo mejor de su papá, el tener el corazón en el lugar correcto, pero tener la inteligencia de Vincenzo para resolver los problemas. Sí. ¿Por qué no darme eso de alguien que aprendió lo que tenía que aprender de Vincenzo y que mantiene el legado de su padre? Sí. ¿Cómo te suena eso? Sí. ¿Y te lo dieron? Era la evolución del personaje y mira que realmente, generalmente presentan personajes femeninos fuertes. No es como que va a llegar el güey y la va a salvar. O sea, sí, son mujeres preparadas, que se defienden, independientes. Pero al final, pues, la mandaron al hospital. Al final se convirtió en el alivio romántico. En el anillo romántico. Te digo, porque yo cuando vi al principio de la serie, la ves progresar, la ves cambiar, la ves entrar en conflicto, la ves sufrir, la ves apretarse las agujetas y empezar a trabajar para hacer lo que su padre hacía, pero entendiendo que tiene que jugar diferente para no acabar con él. Y me la quitan al final. Te digo, yo por eso le doy un 8. Pues muy bien, Sensei, pues muchísimas gracias. Yo creo que finalmente es una serie que recomendamos, que vean, que disfruten. Sí, prepárense para ver muchas horas, pero vale la pena. Compren palomitas y cuéntenos qué les pareció, si coinciden con nosotros o estamos locos. Todos los comentarios son bienvenidos. Agradezco muchísimo que hayan invertido dos programas de este tema con nosotros. Espero que se hayan divertido. Vienen cosas bien interesantes para los siguientes OPAs. Vamos a tener invitados internacionales para los siguientes próximos. Así que pasen la voz y no dejen de sintonizar OPA. Cris, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado aquí estos dos sábados hablando de esto. Seguramente te tendremos invitado para platicar de otros temas. Y pues, Kansan Mida, muchísimas gracias. No, gracias a ti por sacarme del agujero donde vivo normalmente para que no me dé la luz del sol. Pues estuvo muy interesante. Yo no estoy tan involucrado en la parte coreana ni las series, pero encontré que... como en todo, hay valor donde le escarbes, ¿no? Y la serie tiene muchas cosas buenas y entre ellas la música, como mencionabas. Súper. Las producciones. Una excelente recomendación. Muchísimas gracias. Y pues a ustedes también, Kansanmida, fighting. Y muchísimas gracias a todos los que están conectados y que están conectados de incógnito, como siempre. Estamos preparando buenos programas para ustedes. Vamos a dejar... la última canción con, como les prometí en el programa pasado, el tema de la serie, que es la canción de Adrenaline, pero esta es la versión italiana. para cerrar este especial de Vincenzo. Kansan Mida Fighting. Y nos vemos en la siguiente emisión de Opa. Adrenaline is for an enemy if you shed a sigh. Oh, demon, take a toll. Tutto il dolore. Vivo costante per andare perché non voglio soffrire. Ti potresti ferire, non ti vuoi fidare dentro me. Sai che cosa mi succede, non lo so perché. Fuoco, tremendo verso il letto. Sto bruciando lento. Per favore lasciami, non voglio ferirti, non posso. Lo sai bene, i tuoi occhi non dimentico. Che cosa mi succede, non lo so perché. Adrenaline is calling the enemy if you should have sighed.